tratan de hacerme la vida imposible. No se dan de cuenta que en esto yo soy indestructible. Maldígame y dígame lo que les salga de su mente. En esto voy seguro y que se vaya al diablo la gente. Ustedes no pagan mis biles, ustedes no me conocen. Reflexionen, razonen. Siempre lloran cuando se abren los portones. Salen los leones, que en paz descansen todos esos familiares y primos que están en cárcel. Que Dios me los guarde desde lo más profundo de mi corazón. Yo soy de esas personas que calla y aguanta dolor. Pero cuando se desborde el vaso hay que tenerme temor, porque se me nubla mi mente y acabo con todo lo que me pongan de frente. La ira de un ser humano es muy peligrosa. Miren las noticias y vean cómo se destrozan. Madres abortan y después se matan, porque la culpabilidad en su corazón es grande y no aguanta. Jóvenes que piensan que tener un alma es un juego de Nintendo y te mandan sin pensarlo para el cementerio. Chamaca, ponte condón. No es justo que tires a esa criatura en un latón. Me bajo en mi carro y veo unos cuantos charros que me están mirando. Y yo por dentro solo digo, padre, líbrame de este espanto. Que no quiero caer preso, yo no estoy pa' eso. Seguro. Tengo un hijo y una esposa, una familia muy grandiosa. Tengo una vida por delante, tengo una bandera y un corazón dispuesto a echar pa'lante. Imperio Negro, saludo pa' los negros, pa' mi pana Rui Yento, Flaco, Doctor Soldado, Don Cole, Wiman, Mega Man y Mario. Y los que se me olvidaron, no crean que los he echado a un lado. Recuerde que siempre voy a estar aquí pa' darles una mano. ¿Por qué será que dicen que soy tan charro? Si siempre en todas sus canciones me van mencionando. ¿Por qué será que hablan tanto? Si a muchos que me han dicho que me matarán, cansados estoy de esperarlo. Si piensas que llegarás a algo, estás equivocado. En eso de hip hop ustedes no están educados. Las creaciones de mis rimas son bien altas. Mi mente dice lo que he vivido y con eso me basta. Si tú no tienes que creerle, eso no es mi problema. El de allá arriba sabe quién soy y ese que me vela. Aunque si muero hoy no sepa dónde voy. Aquí solo entra al cielo los que aceptan al Señor en su corazón. Creo que estoy más cerca del infierno que de la puerta del sillón. A veces yo me pongo bravo porque hago cosas buenas y rápido interfiere el diablo. Yo sé que Dios me está probando, pero soy débil en la carne y siempre voy pecando. Recuerden que aquí nadie es santo. Nadie es santo. Yo, Imperio Negro, de Cora.